va, que se va. En un vuelo tan alto, que se va, que se va. Tú lo llevaste todo, no te importó nada. Me siento perdido en esta soledad. Como una paloma, que se va, no tiene sentimiento, que se va, quisiera enamorarte, tenerte y besarte, pero tu amor se va. Que se va, no tiene sentimiento, que se va, que se va.